cosa que creía. Me quemo en el imperio de este fuego y tengo el infinito privilegio de ser el elegido del diablo. Por eso, compañero, te aconsejo que creas esto de lo que te hablo. Te ofrezco mi calor para tu infierno, te ofrezco mi veneno para tu pena, y te ofrezco la llama del infierno para que quemes en ella toda tu pena. Te ofrezco una garganta verdadera para que pueda quitar todo lo que siente. Verás que los diablos no son malos, solo somos diferentes. Yo que siempre presumía de ser verdadero diablo y que de los dioses buenos a ninguno hablo, hasta que llega este pueblo y me lleve una gran decepción. Tanto disfraces de bueno y gente mil veces más diablo que yo. Que picará en este pueblo un diablo verdadero, por unos politiquillos que tan solo saben escupir veneno. Veneno que poco a poco te arranca del alma la vida. Gente que va a buscar curro se va de este pueblo y del pueblo se olvida. No por querer olvidarlo y por no sentir que este pueblo es el suyo. Es para no recordar que el presente va mal y no queda futuro. El futuro y el presente del empresario que siempre te explota. Porque duros miserables que son para quitarte el hombre de la boca. Ubrique pueblo fantasma y los ubriqueños fantasmas de pueblo. Tus gobernantes te matan y venden barata tu alma y tu sueño. Por eso me identifico con este disfraz al cantarte lo siento. Que ya no sé si este pueblo podrá ser el cielo. Será siempre un infierno. Dicen que yo soy el mal. Y yo de siempre he pensado que ofrezco a este mundo una labor social. Porque me juego el infierno que no te has parado un momento a pensar. Que si no hubiera un diablo, quién sabe las cosas que pueden pasar. Si no existiera el infierno, ¿quién iba a darle castigo a los asesinos que matan tu sueño? ¿A dónde irían los curas que violan a niños y venden el cielo? Al que tenga más dinero, que no sepa ni rezar un Padre Nuestro. Para que me entiendas antes, si no existiera el infierno, a ver dónde coño me debo al alcalde. Por eso si quieres fuego que te dé calor sin llegar a quemarte, busca en una mujer que su piel deje fuego y vele. No bastante, por desgracia. Llama más ardiente de tu brazo, más que un infierno fundiría mi garganta de un abrazo. Porque fue tu mirada impertinente la que esquiva tanta gente para llegar hasta mi vida. Verdugo. vampiro. Mientras calláis, oh de puta, que mate sin que lo condene a muerte un gobierno. Mientras hay miedo, que calle garganta, tu gente está condenada al infierno. Vinimos a conocer esta tierra, necesitamos terreno decente para criar el infierno, que desde el infierno no cabe más gente. Mientras que quede el banquero robando con intereses que siguen subiendo, mientras la gente se siga aguantando, mi llama sigue engordando y creciendo. Salvar.